pasado muchos años en los Estados Unidos, pues mis padres me trajeron desde cuando yo era un niño. Ya me naturalizaron y no digo que soy gringo. Sin embargo, agradezco que me cobijó esta patria, donde mis padres me dieron mis estudios y una casa. Me conduelo del mojado que ha caído en la desgracia. En la Unión Americana yo quisiera un presidente, pero con la sangre seca, para que ayude a su gente. Ese gallo del mojado cantaría muy diferente. No está tan lejos pasar, pues con tanto ciudadano que les corre por las venas sangre de los mexicanos. La sorpresa nos darán como el afroamericano. Muchos buscan el país de la oportunidad, donde quiera la tenemos si queremos trabajar. No vas a comer la tuna si no la sabes pelar. Yo critico con razón la injusticia del gobierno. Con un muro a los mojados no han podido detenerlos. Hoy prohíben su trabajo, que con gusto van a hacerlo. En la Unión Americana yo quisiera un presidente, pero con la sangre seca, para que ayude a su gente. Ese gallo del mojado cantaría muy diferente.